Nos vamos a ver si nos toca la lotería o no nos toca. Lo que nos toca la moral es cada año, la verdad, pero no hay que perder la ilusión. Sí, porque a veces dice, va, me conformo con una pedrea y lo que te terminas llevando es una pedrada. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ambientar ya la cosa. Lo tenemos preparado porque los niños de San Ildefonso están con nosotros ya preparados y calentando para el próximo domingo. Nervioso. Está el pobrecillo nervioso. 78. Perdón. Es que les ha asustado, Maribel. Claro, claro. Es que están ensayando. Hemos dicho, los hemos chicos, pillado una grabación 78, en. Pobrecito. 79.250. 3 millones. Ahí está el gordo. Esto es un ensayo. Es un ensayo y hemos tenido acceso a poder tener conexión con ellos. Y el próximo domingo les podremos escuchar en directo desde las 9 de la mañana, hora en que se abre el Palacio del Sorteo de Loterías de Madrid. Le hemos dicho que ensayen con nuestro número. Así que se queden con ellos. Y a ver si. Yo no sé si tienen o no conocimiento los administradores de lotería de cuál saldrá el número, porque claro, todos los números van al bombo. Vamos a saberlo. Vamos a hablar con Joan Mayans, de la administración número 1 de Ibiza, administrador de la administración número 1, para ver si tienen o no conocimiento horas antes del número que saldrá. Molt bon dia, buenos días, Joan Mayans. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo ha ido estos meses previos a la Navidad? Porque la gente empieza a comprar muy anticipadamente, pero no sabemos si con la crisis que hay, que la verdad es que se deja todo para el último momento. ¿Cómo ha ido la venta de los décimos de lotería este año? Para Navidad y para el niño, digamos. Bueno, pues parece que bien. En fin, ya sabes que la lotería de Navidad la recibimos en julio. Entonces, bueno, pues en julio, agosto, en fin, al estar nosotros en un barrio turístico, pues de alguna manera el turismo español, pues en fin, ya empiezan un poco a comprar lotería de Navidad. Y después ya más a última hora, pues es cuando ya la gente de Ibiza y tal, pues ya, en fin, empieza también a comprar, digamos, su lotería. Y mucha gente que lo deja también un poco para última hora. La verdad es que en estas dos últimas semanas, pues la cosa se ha animado bastante. ¿No se ha hecho, digamos, diferenciación con otros años en que era año de bonanza? O sea, que no se ha notado demasiado la crisis en cuanto a la compra y a la venta de los décimos. Pues sí, realmente se ha notado. Se ha notado sobre todo los sorteos normales de durante todo el año, pues se nota un descenso de ventas. No, en fin, no solo yo, digamos, me imagino que en toda Ibiza, pero sobre todo también a nivel de España, según las informaciones y las revistas corporativas que tenemos y tal, ¿no? Yeah. Pero bueno, de cara al sorteo de Navidad siempre es algo diferente. Nosotros no sé qué decirte con eso de la crisis, porque el año 2011 también se supone que había crisis y quizás ha sido el año que más hemos vendido de Navidad. Yeah. Pues el año pasado descendimos un poquito y este año esperamos estar un poco, en fin, más o menos al mismo nivel. Ya, bueno, ante la crisis decir, bueno, a ver si puedo tapar agujeros, no vendrá de esos 20 euros, a ver, o 23 euros, depende de dónde lo compremos, o de esos 46 euros, o de esos 40, depende si lo compramos en la administración. Pues a ver si nos toca, siempre está la esperanza es lo último que se pierde. Tenemos la ilusión de si nos toca poder pues salvarnos de algún que otro estrechamiento y de algún otro que otro sufrimiento, ¿no? Sí, eso, en fin, más o menos es lo que pensamos todos, ¿eh? Todo el mundo, en fin, invierte la lotería de Navidad, por decirlo así, con la ilusión de que pueda tocar algo. La verdad es que un sorteo que concita, digamos, el interés de todo el mundo, gente que no juega en su vida lotería, gente que más o menos a lo mejor se ve un poco obligada porque en su empresa pues han comprado un número, gente porque está metida en un club de fútbol, en un club deportivo, y de alguna manera pues en fin también les sirve un poco para financiarse pues los gastos y tal. Bueno, todo eso la verdad es que conforma que el sorteo de Navidad sea pues algo único y algo irrepetible y algo muy especial. que básicamente, pues claro, los administradores siempre giramos la venta de todo el año pues alrededor del sorteo de Navidad. Ya. Decía al comienzo que al ser una zona turística, bueno, que se vendía a partir de o sea, desde julio. Desde el 1 de julio, me parece que llegó este año, el 2, no estoy seguro, ya. Pero desde julio, en fin, ya tenemos la lotería aquí, casi ya le coges cariño, son 6 meses de tener lotería de Navidad, de que tener. No te cabe por ningún lado. ¿Cuántos números, cuántas series ha vendido o vende en la administración número uno? Pues, mira, estos años, ya te digo, el año 2011 estuvimos cerca de los 6.000, el año pasado bajamos un poco, y este año, pues yo creo que estaremos más o menos en este orden, entre los 5.500 y 6.000 billetes. Madre mía. En el caso de que tocara el gordo aquí en Ibiza, que tocara el gordo la administración número uno o las administraciones de Ibiza, pues al ser, digamos, una zona turística, pues sería muy repartido, porque la gente pues compra lotería para Navidad, aunque sea verano. Pues o sea, claro, que sí. Sería un premio muy repartido. Como te digo, cuando vendimos el quinto premio hace 2 años, pues en fin, por ahora que estamos un poco informatizados y tal, pues nos dimos cuenta que lo habíamos vendido el 12 de julio. Claro, solamente teníamos un billete y parece ser que lo compró una sola persona. Claro, la suerte es caprichosa, es estar en el sitio en el momento preciso y después el día 22, pues las bolas, el bombo decide. Pero quiero decir con esto que, no sé, aquí cualquier décimo que se haya vendido aquí, pues hombre, indudablemente hay mucha gente de Ibiza, pero también pues un poquito tenemos la suerte que en julio, agosto, septiembre, pues hay gente de fuera, porque si no, imposible vender estos volúmenes, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Nos preguntábamos, Alex y yo, si usted tenía acceso, tenían los administradores de lotería, tenían algún tipo de enchufe, mano derecha o izquierda, para saber los números que iban a tocar, para poder, de alguna manera, hacernos a la idea y comprar el número a última hora. Bueno, yo siempre hago la broma de que a mí me dicen el número que va a tocar un par de horas antes del sorteo, pero entonces ya no puedo hacer nada. En todo caso, la verdad es que este año se nos ha pedido mucho el final 13. Sí. No sé si será porque... porque es el año 13, ¿no? Pero es curioso porque desde diferentes puntos de España pues nos han pedido concretamente el 12.813. Y bueno, si hubiese hecho fotocopias hubiese vendido muchísimo más, pero bueno, como eso no se puede hacer, la verdad es que no sé, hemos quedado un poco sorprendidos porque no sé a qué viene, en fin, estas historias, no sé, que a alguien a lo mejor se le ocurre algo y en fin, ya sabes un poco que ya. Que alrededor del sorteo de Navidad hay muchas, pues muchas un poco supersticiones de y, sí. Y gente que cree, en fin, haber visto en sueños un determinado número. Pero bueno, como siempre, ya te digo, el 13 se nos ha pedido mucho y también los finales en 22 y en 15. En 22 y en 15. Aquí creo que tenemos, bueno, tengo un 57, que es el año que yo nací. Y no sé en qué acaba el que tenemos aquí, Alex. ¿Tú te acuerdas en qué acaba? Yo es que cuando compro lotería, precisamente, como no soy supersticioso, ¿no? Por suerte. Coges el que te dan. Es que ni lo miro. Es que ni lo miro, es decir, aquí, en el caso aquí del grupo, mira, parece que... Ah, no. Pues eso, a mí me dijeron si quería, yo compré, lo metí en el bolsillo y ahí lo tengo guardado, no sé qué número jugamos y hasta, surprise, surprise. Y hasta el domingo... A mí me pregunta, porque tengo varios números, y dice, ¿pero cómo terminan? ¿Qué número empieza? No lo sé. No, bueno, suponemos que hay también personas que o grupos o entidades que están abonados a un mismo número desde hace muchos años, ¿no? Pues sí, sí. En fin, o sea, normalmente ya en los sorteos normales pues sí que tenemos mucha gente abonada de hace mucho tiempo. En fin, no en vano, pues yo qué sé, en fin, la administración esta que yo regento, pues ya la llevaba mi abuela desde los años 40, pues en fin, hay números de estos que de alguna manera tienen una solera que uno ya se sabe de memoria y que son los mismos números que hace, pues ya te digo, 70 y tantos años. Y claro, pues también incluso por Navidad también pasa un poco eso, que diferentes asociaciones, equipos de fútbol, pues juegan al mismo número cada sorteo de Navidad. Y bueno, pues, en fin, ya te digo, los caminos para llegar al gordo pues son infinitos, ¿verdad? Pero solamente es un número el que sale y, bueno, al final, en fin, si no es el primero, miraremos que sea el segundo, y bueno, el cuarto, si al final quinto. Nos tenemos que conformar con las pedreas, sea lo que sea, pues la verdad es que todo eso genera, pues, no sé, una ebullición en todo el entorno y una expectación. No sé, que este año, pues yo que sé, a pesar o por culpa de la crisis y tal, pues yo que sé, es de las pocas esperanzas que muchos tenemos para salir de los embrollos, para salir de la crisis, en fin, debe ser por lo menos algo que todavía funciona en España, que es la lotería. Bueno, pues sí, y el sorteo del niño, parece que la gente le tiene menos cariño, pero que tiene muchos más premios, ¿verdad?, que el gordo de Navidad. Sí, o sea, la distribución es diferente. Realmente el número de premios, bueno, siempre, digamos, es el mismo. La Lotería Nacional destina un 70% de la tirada de cada sorteo, digamos, a premios. Lo que pasa que la distribución es diferente. Así que en Navidad, pues, se premia mucho más al gordo y hay un segundo y un tercero y cuartos y quintos premios y tal. Claro, todo eso resta, pues, volumen, digamos, resta premios de pedrea, resta premios de reintegros, es decir, el sorteo del niño ya sabes que tiene tres reintegros y tiene terminaciones de dos cifras, de tres cifras y tal. Bueno, los primeros premios pues no son tan abundantes, digamos, como el sorteo de Navidad. Es una manera de hacerlo diferente. Todo tiene sus ventajas y tiene sus defectos y bueno, no sé, realmente para los administradores siempre pensamos que es mejor el formato del sorteo del niño, ¿no? De alguna manera es un sorteo también más conservador, pero bueno, también es diferente, es un sorteo que en muy pocos días pues también se cifra, digamos, una cantidad importante, porque claro, así como Navidad pues está vendiendo, y como te digo, ya desde primeros de julio, el sorteo del niño, bueno, este año la hemos recibido, digamos, en octubre, pero bueno, va un poco a expensas de lo que pasa en el sorteo de Navidad. Es decir, en 15 días o menos de 15 días, porque siempre hay fiestas y domingos incluidos por en medio, pues, bueno, se vende una cantidad importante, pero bueno, no sé, en mi caso no llega, digamos, a un 20% de lo que es el sorteo de Navidad y, en fin, y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Joan Mayans, por estar aquí con nosotros y pues darnos un repaso a lo que ha sido desde julio y octubre, respectivamente, la venta de los décimos, tanto del sorteo de Navidad como del sorteo del niño. Desde 1940, nos decía, 70 años al servicio de todos los clientes, de toda la gente que quiere comprar lotería, de que quiere echarle un pulso a la suerte, al azar, y suponemos que fue la primera administración que hubo en Ibiza, ¿no? Bueno, yo eso ya no estoy tan seguro, sí que somos la número uno, no sé, no me acuerdo muy bien las historias que me contaba mi abuela, digamos, en su momento, pero bueno, sí hubo otras, por lo que sea, dejaron de serlo y a partir de esta fecha, pues sí que es la número uno. Bueno, muy bien, pues que Dios reparta suerte. Venga, pues suerte para todos, muchas gracias y nada, un placer haber compartido estos momentos con vosotros. Muchísimas gracias. Felices fiestas y que el sorteo del niño, el sorteo de Navidad, se acuerde de las Islas Pitiusas. A ver si es verdad. Gracias. Venga, muchas gracias. Buenos días. Adiós.